tenía razón, es un nuevo día para ti. La música que eliges. Música tú. Noche mágica. Y dejándote llevar por el viento. Si lo siento. Si quieres navegar, yo navegaré contigo. Déjame estar a tu lado. I know someday you need to find something that you left behind, something I can't give you. All these years decepción llegó tarde, pero llegó, ¿no crees? ¿Te das cuenta cómo todo continúa? Me da igual que te enfades hoy, porque dentro de 15 minutos se te habrá pasado. ¿Cómo más tardar mañana? Sonríe. ¿De acuerdo? Deseos. Imagínalos. Ve haciendo tus propios sueños. Confía en ellos. Y date todo el tiempo del mundo, ¿de acuerdo? Eso que no se te olvida jamás. Tienes todo el tiempo. Por eso te lo vuelvo a repetir. Two their bodies become Por las que sentir, por las que sentirse bien, sentir todo lo que te ocurre en cada instante, de vivirlas día tras día, y olvidarte del resto, ¿de acuerdo? I just wish I could have told him in the living years.

no hay nada tabú, así que lánzate. Thought it wouldn't matter if we didn't stay together. And if it was over, maybe it was for the better. Nuestra mente.